Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robbie, para ustedes empezando una nueva Charamusca, acá ya a las puertas del año nuevo con mi querido amigo Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca, el episodio número 340, grabado el martes. Martes 11 día de diciembre del 2012. Mañana es el día de la Virgencita. Se va a poner bien alegre por esta zona de aquí. Eso también quiere decir que no voy a dormir nada, porque van a estar reventando cohetes a la medianoche, ¿verdad? Exacto, pero hay que celebrar a la Virgencita. Y también sí, tenemos a nuestro amigo José Brito, alias el Brito Man. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Aquí yo dándole las gracias de ser una vez más el invitado en este tan gustado programa. Creo que todavía tengo el récord. Todavía, yo creo que sí, fíjate. Sí, sí, el invitado sí, que más veces ha estado, ¿eh? Sí, sí, ya ahorita estás colaborando. Hoy en la mañana, de hecho, estuve con Alex Asbun de Funcel, quien ya nos visitó en tres ocasiones. Entonces hoy estábamos recordando de las que había venido y se ha ofrecido venir una cuarta vez para hablarnos de tiburones y delfines en El Salvador. Nice. Así que ya está para la primera charamusca de el 2013. Cool. Vamos a hablar de tiburones y delfines en El Salvador. Nice. Así que, pero sí, hoy por hoy todavía mantenés el récord de más asistencias a la charamusca. Lo puedo poner en mi currículum. Sí, claro, lo puedes poner en tu currículum. Y bueno, estamos también extrañando la presencia de nuestro querido amigo El Quillo, ya que debido a fiestas navideñas, él nos echó tierra, y así que decidimos grabar sin él. Yeah. Así que, pero se te extrañaremos. Sí, se te extraña. Así es como se pierden las oportunidades, porque sí, nos podemos dar cuenta de muchas cosas ahorita que aquel no está. Claramente, sí, claramente. Aquí el Brito estaba metiendo una solicitud. Hablamos. Hacer back to back. O sea, solicitud, pleca, cizaña. Ajá, cabal. Serruchar el piso. ¿Qué onda? Aquí saludos a Su, me imagino que Susi. Susi. Usted es Susi, Su. Sí. Sí, Su. Su, sí. Usted es Su, sí. Sí. Su. Bueno, empezamos nuestra charamusca con nuestro querido amigo Marcito. ¿Qué ondas? No, Mara, fíjate que esta semana tenemos por acá un email que tú mandaste que era algo acerca de la alegría en Venecia. Ah, sí, es una nota de nuestros amigos de la Casa Alegre. En Alegría. Ajá. Usulután, estamos hablando de nuestro querido amigo Memo Araujo. Memo Araujo, sí. Y Paola Lorenzana. Así que, ¿qué ondas? ¿Qué? Fíjate que es un video que ellos han puesto, nos mandaron el enlace hacia el website. Dice acá, con la espera de Paola Lorenzana, dice acá. Y es un enlace a un video que se lo voy a poner en el blog para que ustedes lo puedan ver. Italia, diciembre de 2012, dice acá. Entonces, acá es como un poco de performance art que se echó la Pau ahí en Venecia. Así como en la esquina. Como algo así. Entonces, ahí se lo vamos a poner para que lo vean porque está divertido. Está bailando, bueno, en la mera plaza. Que Paola no era bailarina. Yeah. Danzarina era la cosa, ¿no? Sí. Pero hace, bueno, sí. Ahí lo van a ver haciendo danza moderna. Y vamos a poner el video para que lo vean. Y estén ahí atentos de nuestros amigos del. Hey, mira, la suya contestó. Su, sí. Su, sí. Soy Su, sí. Sí, sí. Su, sí. Sí, soy Su, sí. Y se ríe. Hi, hi, hi. Fíjate, eso es lo más chistoso. Ahí es. Juju. Otra bueno, vez no está el guío, dice. Sí, el guío ya nos ha hecho falta en los últimos, el último mes. Ha estado ocupadito el señor. Hablando de performers, actores y actrices y cosas de esas, les quiero contar que ya a nivel del Salvador, ajá, ayer vi una persona nueva en un semáforo que nunca la había visto. Ajá. Vayamos, pues, en semáforos, ¿qué has visto? Michael Jackson. Ese es el que nunca había visto. ¡Ah, no, viejo, que sea el más viejo! Yo nunca había visto a Michael Jackson. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, estaba el payasito. Yo había visto... Estaban los malabaristas. Yo había visto los malabaristas. Estaba el gigantón de Jocoro. Había visto gigantón. El de la pelotita. Sí. Ajá. El de la pelotita transparente. Y otros que están así como esos que tienen un como yoyo gigante. Ajá, están que el banquito plástico. Ajá. Que andan como el banquito plástico. Que es como un yoyo chino, ¿verdad? Una cosa. El escupe fuego. Está uno de unos palitos. Uh-huh. Que está con... Ah, sí, sí, de sí. Un palito. Ah, con, ajá, con, y una varita. Una varita, pa, pa, pa, pa, sí. Pa. Que mis respetos todos esos tipos, pero... No, sí. Yo nunca había visto al Michael Jackson. Nunca había visto al Michael Jackson. Desde el colegio lo vengo viendo y Michael ya estoy Jackson, viejo. Michael Jackson gordo. Puta, ya, pues le va bien, porque cuando yo lo vi, era bien seco. No, ayer lo vi, pero igualito, o sea, el vestido. Sí, trae, hasta el guante. Ajá, el guante, los calcetines blancos, el igualistito, solo que ya maestro y medio tripudo. Ajá, ¿verdad? Pero nunca lo había visto, fíjate. Estaba en el semáforo del Paseo Escalón con la 87, Avenida Norte. Okay. Ahí por tres puntos. No, yo lo veía ya por... Yo lo veía cuando salía del colegio, del Liceo Salvadoreño. Ajá. Ahí lo veía siempre, yo. Quizás ha cambiado de... Ya es el hijo, quizás, fíjate. Quizás es el hijo, fíjate. Sí, nunca ya, había visto a Michael Jackson. Maestro. Y vos ya lo habías visto. No, fíjate, yo tampoco. Pero la Susi tampoco, dice. Ella nunca lo ha visto, dice. Ahí en el desvío de Opico se pone un Superman. Eso exactamente iba a decir. Ese Superman, sí. Superman. ¿Y el Superman qué hace? Tarvía. Bueno, Superman vuela, pero ese no es Superman, vea. No, pero este Superman, ¿qué hace? Davía. En el desvío de Opico, así para que la mara pase. Con capa y toda onda. Toda mierda. Y de esos que tiene como musculito el traje. O sea, no es traje así... No, tiene músculos incorporados. Musculito, ajá. No, cagada la risa el Superman. Con botas y todo. No, creo que no tiene botas, fíjate. No, ahí sí me no, pegaste. No son botas de verdad, pero sí son en el... Son como el simuladas parte. Del traje, ajá. Ajá. Como pintadas de rojo, ajá, en la parte de abajo del pantalón. La parte del pantalón tiene tela roja. Ajá. Mira, y se parece así, tiene el colochito. Nah, oh. Nah, para nada, no. Todo morenito el chavo. Sí, ahí, es bien un... Es un mira, Superman autóctono. Ajá. Bien que... Ok. Sí, sí. Si super no, chero, no, sería. No mide 1.90 como no, Christopher no. Reeves. Tal vez de arriba para abajo. Él le dijera super chero. Super chero. Sí. Ajá. Más que Superman, el super chero. Se cabal todo cholo a pura espuma, dice la su. Sí, los trajecitos, pero antes los trajes... Y yo ya he visto no combinación. Eran... Ajá, ¿cómo? Porque yo ya he visto al Michael Jackson... Ajá. Pero pintado de payaso la cara. Ah, el payaso con Michael Jackson. Paloma el bicho, tiene diferentes personajes. Joder, un Michael Jackson quizá un poco más gracioso. Dejemos polifacético. Sí. No, yo nunca... quizás lo más que he visto son mimos. Ah, mimos. Sí. Que hacen otra cosa. Ajá. O sea, mimos... Platican entre ellos los mimos. No, que están vestidos de mimo, pero hacen malabares. Okay. Entonces son mimo y es malabarista. Ajá. Pero Michael Jackson payaso sí nunca he visto. Y nunca he visto, ¿no te acuerdas antes cuando se podía dar la vuelta en U enfrente de la Basílica de Guadalupe aquí nomás? Ajá. ¿No? Que ahí se ponía un sordito, un bicho. Y era cagado de la risa, porque yo le daba, siempre le daba al sordito. Pero cabal, yo a veces lo veía que estaba de espalda. ¡Tah! Y se asustaba. Y yo, ¡serio! Sí, yo estoy así como, fíjate. Varias veces se lo dicen. No, a mí el que me llega, que se ha ido... me llega por una cosa, porque... es un chavo que ha hecho como... Que no puede mover las piernas. Uh-huh. A la salida de la San Francisco. Uh-huh. Entonces, que ha hecho un como su triciclo, un su carro que lo... Lo mueve con las manos. Que lo mueve con las manos, pero se ve que él lo ha armado. Que lo ha armado, güey. Uh-huh. Y hasta le ha puesto retrovisor. Nice. Ah, o sea, chavo. ¡Qué palo! Ajá, y súper lindo porque cada vez que le da, se persigne y dice gracias, no sé qué. O sea tiene buenas maneras. Sí, no, pero a mí siempre me impresionó que esa onda, yo nunca había visto uno de esos carros. Es como triangular. Yo me imagino que él se lo ha de haber armado. Lo debe haber hecho, mira, sí. ¿Sabes quién es No porque haga un personaje, pero ¿quién realmente es un personaje? Es un personaje en sí. Ajá. Es el que se pone a la salida de Price Mart, pero de allá por Metrocentro. Ah, no sé. Mira, ahí se pone... La salida de ese Price Mart es... Que no nos patrocinan, pero podrían, ¿verdad? Podrían, claro. Sí. Es bien yuca, realmente. O sea, salir de ese es... Es que sería para la Tutunichapa, ¿no? Ajá. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, no sé, pero es una salida bien yuca. Con un tráfico increíble y el ángulo que tiene de empalme la carretera, súper malo. Ajá. Entonces el tipo se pone ahí, va, yo te doy vía, pero dame pisto, obviamente. Uh-huh. Entonces, mira, pero vos le das al tipo y no creas que... O sea, se avienta... ¡Ay, que vos y lo cargué! Que yo no sé cómo es que no se lo han levantado. O sea, que vos le das plata y él dice, puya, te paran los carros como sea. Como sea, cara. Pero lo yo que una vez me estaba contando un amigo que él iba saliendo y que le dio y se equivocó. Dice que por darle una cora le dio, que se dio 10 centavos. Y que el tipo se le quedó viendo. ¿Y yo qué voy a hacer con esta mierda? Y se lo aventó de regreso. No, pero es un personaje. Se avienta los carros y le vale. O sea, para darte pasada. Para darte pasada al que sí, si le o sea, que plata. Sí, es hijo de... No, entonces se toma muy en serio su trabajo. Sí. No, pues yo nunca había visto a Michael Jackson, pero bueno. así que, ¿qué más? ¿Cómo has estado, Brito Man? ¿Qué feliz, contáis? Feliz. Ya, hey, para la Mara, que nos siguió hace bastantes años en los Charamusca, el Britomán ya feliz que ya está totalmente fuera de todo. Gracias a Dios. De todo proceso. Hoy sí, después de 5 años ya. Te lo juro que... Hasta raro sentir no ir a firmar. Mira, no, te lo soy sincero, o sea, estoy feliz, súper contento de estar de regreso. Todos los días... Realmente yo me pongo a pensar todavía, yo digo, pues si realmente es una... Volviste a nacer, pues, uh-huh. Una nueva vida. Hoy ya puedo miles de cosas que antes automáticamente ya mi mente decía, no pensés en eso porque no lo puedes hacer. Uh-huh. Hoy sí ya, ¿verdad? Cosas como que te diga ahí en mi trabajo que de repente, pum, te cae un correo. Oportunidad tal de nueva posición. Que yo antes dije, ¿para qué la voy a ver, ¿verdad? Sí. Ahora es como que, ¿para qué la voy a...? No, momento, sí. Sí, ya puedo. Ya nada me detiene. Pero justo eso, después de 5 años, todavía me está costando. Yeah. Porque es eso de que cualquier cosita suena el teléfono. ¡Pum! Y eso de que esto puede ser una mala noticia. Yeah. Y que todavía, no, sí, ya no. Ya pasó. Ya no estuvo. Puede ser. Yeah. Ya. Ajá. Pero todavía. Todavía eso de que te cuesta quitarte la carga del todo. Bueno, no sé, nuestros oyentes no saben que pasaste el último mes en casa, guardado básicamente. Guardado en arresto domiciliario. Pues fue justo antes de la... No, fue cuando anunciaron que ya terminaba el juicio básicamente. Iban a deliberar los jueces y dar su resolución un mes después. Y durante todo ese tiempo, guardadito, vos bajo llave, digamos, en tu guardadito casa. Guardadito en la casa. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo? O sea, no podía salir para nada. Mira... No, realmente no podía salir, pero como mi casa es en un pasaje cerrado, ajá, muchas veces los policías que llegaban a cuidar la puerta me decían, mire, si quieres pasar a salir aquí al pasaje, no hay problema, pues. Uh-huh. Y yo realmente dije, para evitarme problemas... Mejor no. No, mejor no. A lo mucho que saliera cuando llegaban visitas, que ya en la noche que el guardia, el portero ya estaba dormido, porque se iban a veces en la madrugada. Uh-huh. ¿Salías a abrir? Sí, salía yo a abrir. Y le decía al guardia, mira, solo le voy a abrir, ¿ve? Al uh-huh. policía. Sí, no hay problema. Uh-huh. Y ya está ahí, pues, pero no, nunca realmente intenté así decirle, mira, dame chance. Solo no, el, nada, no quería solo, yo el más solo voy a ir a comprar una hamburguesa. Y a lo menos Simpson, vea. Entonces, gracias a Dios, no, fíjate, y yo te digo, sinceramente, yo creo que, yo tengo esa teoría de que todo pasa por algo, uh-huh. Y a veces yo hasta me pongo a pensar, por esto quizás hace tanto tiempo decidí comprar esto que no lo he usado, uh-huh. Y ahora lo vine a utilizar, uh-huh. Porque ponerle... Sinceramente te digo, de los 30 días que pasé en la casa encerrado, los últimos 2 días fueron feos. Uh-huh. O sea, feo de nervios, de tensión, claro. de que qué es lo que viene, que no sabía a qué iba. Pero los primeros 28 días... Tranquilo. Feliz, o sea, te lo digo que yo, gracias a Dios, no me desesperé. Uh-huh. Miedo no me entró hasta esos últimos 2 días. Tenía una... que eso sí me tenía como... no con miedo, pero que me tenía tenso de que en mi trabajo había una auditoría justo a mi trabajo, bastante fuerte. Uh-huh. Y yo no iba a estar ahí. Pero... por internet. Por medio me conecté desde la casa y por lo menos ahí terminé de hacer un montón de cosas de oficina, pues no de campo, uh-huh. para ayudar a los que estaban allá y gracias a Dios allá todo salió bien. Entonces estuve por lo menos la primera semana ocupado en eso. Pasó la auditoría y ya la siguiente semana ya como que yo me conectaba, pero ya más relajado. Uh-huh. Veía películas, leía cómics, jugaba Play, jugaba Xbox. Te lo digo que yo pasé una vacación realmente de 3 semanas. Uh-huh. En los últimos 2 días, sí. Eso, si no hubiera sido por todos ustedes que llegaron, no, me hubiera muerto. Me hubiera muerto, porque ahí sí yo me estaba. O sea, ahí se notaba ya. Que era un ambiente un poco tenso. No, bueno, ahí sí no sabía qué venía, po. No, y te lo digo que hasta incluso hubieron momentos en los que, ponele, había un juego de video, este Portal 2, ajá. que yo lo había querido conseguir por años, desde que salió, creo que salió hace 2 años. Ajá. Y nunca lo había logrado conseguir, por X motivo lo iba a buscar usado, no lo encontraba, lo buscaba en Amazon y estaba demasiado, casi al precio nuevo. Y yo pensé, si es un juego viejo, no lo voy a comprar, lo tengo que conseguir aquí más barato. Nunca lo conseguí. Justo cuando comencé el arresto domiciliario, la Sony lo pone en oferta para comprarlo en línea. Lo compré, lo jugué y lo terminé. Y había otro montón de cosas, que va, una serie de televisión que había dejado por ahí tirada, la terminé de ver. Uh-huh. Estaba viendo una película que yo sí, esa tenía años de andarla buscando. Una película mexicana que se llama Zurdo. Ah, y sí, que sí. Nos mandaron el enlace, que en YouTube está. Partida en 12, si mal no entiendo, me recuerdo. Sí. En 12 secciones la película en YouTube. Al fin voy a ver Zurdo, empecé a ver. Iba por la quinta parte, cuando yo... momento, esto ya se siente como que yo me estoy despidiendo. Estoy uh-huh. queriendo terminar a hacer todo lo que no he hecho... Uh-huh. No. La dejaste pendiente. No la termino de ver. Esta la termino de ver después. Porque yo sé que voy a regresar a mi casa y la voy a terminar de ver. Pero no quiero darme ese sentimiento a mí mismo. De puta, me voy a ir. Perdón la palabra. Me voy a ir a oír el fallo y ya no voy a regresar. Uh-huh, uh-huh. Porque sea, si hubiera sido un fallo adverso, de ahí es ver. Ahí quedo. Por 10 años. Entonces. Bueno. Era como que no, ni la más mínima noción en mi mente de que eso va a pasar, güey. Uh-huh. Obviamente, los 2 últimos días no me lo pude quitar. Uh-huh, uh-huh. Y ahí en el momento que estás ahí sentado, sí. Se sentía el nerviosismo, se sentía... Aunque te soy sincero, los días que nosotros llegamos a que te damos pizza y uh-huh. te damos hamburguesa y vamos a platicar... pues, te soy sincero, yo te notaba... Venía después platicando con Vero, uh-huh. aquel día, yo lo vi que... O sea, lo veo bien, pues. O sea, lo veo que no, está lo que te digo. El último día que llegaste tú con la Vero, uh-huh. si no hubieran llegado, uh-huh. ahí sí. Porque uh-huh. obviamente cuando llegas, que platicas, que aunque sea que hablas de eso, pero te sirve como de desahogo. Sí, sí. O hablas de otra cosa, que nos poníamos a ver los videos chistosos los de YouTube que empezamos a buscar. eso, olvídate. Sin eso me hubiera muerto. Pero, y ahí ya cuando dijeron... Ajá. Ya. Bueno, fue. Te lo digo que. Pero tú también tuviste ese. Bueno, lo vamos a contar a nuestros oyentes. El Robin y yo fuimos ese día al juzgado, ¿verdad? A oír ¿Qué, la corte. ¿Qué? ¿La corte? ¿Qué es la corte? ¿Juzgados? No, solo juez, porque es un tribunal. Son tres jueces. Entonces fuimos ahí a los juzgados. Al Isidro Menéndez, Instituto Isidro uh-huh. Menéndez. Uh-huh. Entonces subimos, nos dejaron entrar. Bueno, y para los que nos dejaron entrar fue un gran deschongue, pero. Me quitaron las botas. Sí, el Robby siempre que pasaba por el detector de metal sonaba algo. ¿Verdad? Y al final se quitó las botas. Pero lo chistoso es que se quita las botas, las tiene en la mano y vuelve a pasar debajo del brazo. Vuelve a sonar. Yo, o sea, ¿cuál es el punto? Sí, pero que me dijeron. Cuando vieron las botas, me dicen... Pero ya me las había quitado. O sea, yo estaba con las botas. No, pase, pase, pase. Bueno, dejó la puta aquí. No, hombre, pase. Era solo para que te quitara de las botas, el cincho y todo. Y después, al otro lado poníamos. La cosa es que subimos y nos sentamos. Y nos había sentenciado, ¿verdad? De que, mira, no se, no se pueden ver entre ustedes. No pueden hacer señas. No pueden hablar. No pueden, no sé qué. No puede reírse. No, pueden decir nada. No pueden hacer porras. No puede, o sea, nada. Sí, apura. Guarden los carteles y todo, todo, todo. Así que básicamente estábamos ahí respirando nada más. Eso sí nos dijeron que podíamos respirar. Pero no muy fuerte. No muy fuerte. Sí, tampoco. No voy a empezar. Ni muy bullicioso porque puede ser clave. Entonces, bueno, entonces llegamos y nos sentamos y ahí, ¿verdad? Y nosotros todos ahí esperando. Y de repente vimos que se te acercaron porque no habían subido tus papás ni tu mamá. Uh-huh. Correcto. Entonces, y ya los espacios estaban todos tomando. Entonces le dijimos ahí al señor que estaba encargado de todo eso. De la logística. De la logística, sí, ahí. Al... Que miren, sentador oficial. Ay, yo voy para abajo y le cedo el asiento aquí al papá y mamá de Brito. Entonces nosotros nos bajamos y nos quedamos con que, bueno, y ahora, y como le habían dicho que no podíamos usar celulares, que no podíamos usar nada, dijimos, señales de humo, nada. Nos va a tocar aquí volarnos 3 horas para saber a ver qué va a pasar hasta saber a qué hora, pero al ratito. Creo que Verónica empezó a mandar mensajitos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí entonces... Y él... Solo mandó libre. Solo mandó Brito libre, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros... ¡Yeah! Todavía me da escalofrío. Nosotros... pero en ese momento, te digo, fue como que... Pues ahí estaba Julio. Uh-huh. Entonces, pues... ¡Un gran abrazo con Julio! ¿Salieron hasta ahí donde después nos encontramos, a la orilla de la calle? No, al parqueo. No, estábamos adentro. ¿Al parqueo? Estábamos adentro del parqueo, que después nos sacaron a la orilla de la calle. Sacaron a la orilla de la calle. Pero estábamos en el abajo en el parqueo, y ahí fue donde todo el gran abrazo, no sé qué, era Pedro. Y después el Avero. No, espérate. Y yo, no, por la grande el Avero, reporta bien. Es que fue raro, fue raro, te lo digo. Ajá. Porque yo lo único que tengo de comparación... Es la audiencia anterior. Ajá. Que ahí solo era un juez. Ajá, ajá. Y ese juez anterior, ese sí pasó como una hora diciendo, va, que la. Y yo, va bien. Pero, la. Y juez la gran puerca. Mm. Y ahí, no, va bien. Pero, juez la gran puerca. Una hora sí, ¿no? O sea, puta, los nervios se te van. Sí. Tope. Sí. Y fue el que nos dejó presos. Que, uh-huh, que estuve yo en prisión un mes. Sí. Entonces, va, ese era el background. Gracias a Dios nos lograron sacar y todo, a mis compañeros y a mí, uh-huh, va, feliz. Pero ahora que yo llegaba, puya, yo hubiera hecho cualquier cosa, o sea, si hubiera habido alguna posibilidad de una negociación, obviamente, legal, ¿verdad? Uh-huh. Para evitar ese momento. Uh-huh. O sea, porque yo decía, lo que viví aquella vez, volverlo a vivir ahora. Sí. Sí. Y aquella vez yo llegué y yo ni idea de que me iban optimista. Sí, y eso de que no, o sea, si nos va mal, vamos a pasar a juicio, pero jamás iba yo con la idea de que iba a quedar detenido. Uh-huh, uh-huh. Ahora sí. Entonces ya como que ya llevaba ya más, sí, más presión de entradita. Uh-huh, uh-huh. Y entonces sí te lo digo, yo jamás se lo puedo terminar de agradecer al juez, si nos oye, que oiga que se lo estoy agradeciendo. Uh-huh. Que realmente lo primero que dijo fue eso. Yeah. No fue como el otro que hasta después dijo cuál era el resultado, sino que él llegó y dijo, bueno, buenas tardes, veo que están todos, lo que siempre dicen, por lo menos lo que pasó diciendo durante el año de juicio, siempre que arrancaba, ¿verdad? Uh-huh. Tal hora va, aquí vamos a dar el fallo, y yo, puya, uh-huh, fallo dividido, y el juez fulanito, él falló, ¿cómo fue que de la palabra que dijo? Pero que él fallaba en contra nuestra, ¿verdad? Uh-huh. Que condenaba. Ya. Yeah. Y cuando él dijo, pero decía en el nanosegundo, ¿verdad? Que, espérate, uno condenó, dividido, los otros dos absuelven. Uh-huh. Y yo, y cabal cuando dijo, entonces los otros dos jueces, o sea, él y el otro juez, absolvían, yo solo volteé a ver a mi abogado. ¿Estás tú? Uh-huh. Y él, sí, pero terminemos de oírme, tenemos, uh-huh, que seguir oyéndome. Uh-huh. Y yo como que... Pues ya estuvo. Y hasta decía, Sí, sí, entonces desde este momento todas las medidas cautelares, que era que no podía salir del país, que tenía que ir a firmar y todo eso, quedan ya, sí, ya eliminadas. Y yo, o sea, ya no había duda en ese momento que sí, que ya estaba. Pero ahí empezó a justificar, ¿verdad? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero vos ya no oíste eso, ya no lo oíste. Fíjate que, ¿cómo no? Porque todo lo que él estaba diciendo, por eso digo que jamás le voy a terminar de agradecer que primero haya dicho el fallo, porque todo lo que él estaba diciendo era en contra nuestra. Estoy yo así como que, puta, si no hubiera comenzado por lo otro, yo ahorita ya estuviera muerto. Sí. O sea, ya estuviera tirado en el suelo. Los tres ahí hubieran quedado compadre. Pero... porque realmente lo que él dijo, va, mire, de lo que estos señores se les acusa, sí es cierto, hay las pruebas, según él, lo llevaron a que sí hay una contaminación en ese lugar, pero que nosotros no tendríamos nada que ver. O sea, eso fue en resumidas palabras lo que él dijo. Pero se encargó de dejarlo bien claro, explicándolo todo muy bien. Entonces yo de oírlo, yo, no, pero es que ahí se ha equivocado, pensando yo, ¿verdad? Porque eso lo ha intentado. Ah, vale, choc. ya dijo que no soy yo. Ya tengo 5 años de estar peleando. Ya dijo que no soy yo. No lo convencimos de otra cosa, pero va, no soy yo. Ya lo demás, ya. Síganme, está bueno. Pero sí, me costó llegar a ese. Porque si yo pasé esa hora, pues ya. Pero entonces, pues... No, me das tú. Sí. Pero qué bueno. Sí, la verdad que sí. Así que ya de vuelta full a los comiquicos, al tenis, al trabajo. Más o menos. Porque fíjate que también eso es otra cosa, que después de todo eso lo empecé a experimentar quizás cuando estuve detenido. Y después como que se fue desvaneciendo un poco, aunque nunca se terminó de desvanecer. Y ahora ha vuelto a resurgir. Es eso que yo les mencionaba de como de apreciar más las cosas, ¿verdad? De un montón de cosas que siempre das por... que ni siquiera te das cuenta qué podría pasar si las perdés. Ponele, cuando salí de... que estuve detenido, algo tan sencillo como... puya, son las 7 de la noche y yo estoy aquí afuera, ¿verdad? Viendo las estrellas, viendo la luna, andar de noche afuera. Eso es algo que por un mes yo no lo pude hacer. Entonces... ahora como que ya es diferente, ¿verdad? O sea, porque estaba en mi casa, yo podía salir al patio, podía salir... pero es eso de que cualquier problema se siente... chiquito. Chiquito, ¿verdad? Omar se dio cuenta, el lunes, el primer día que fui a trabajar, como trabajo en Acajutla, fuera de San Salvador, y como están reparando la calle de acceso a San Salvador, la calle de Los Chorros, hemos cambiado turno de trabajo. Entonces entramos a las 8 de la mañana... O sea, salimos de aquí a las 8:30 de la mañana para estar allá tipo 10 y salir de Acajuta a las 7:30 de la noche. Entonces estamos entrando aquí como a las 9. Entonces es viajar de noche en esa carretera. Entonces el primer día que veníamos de regreso yo traía mi carro. No vi una piedra. ¡Belenguen! Me eché las dos llantas. Tranquilo, viejo. Mira, ni siquiera fueron las dos llantas, fueron los dos rines los que arruiné de mi carro. Ay. Entonces te imaginas a media calle, logramos llegar a una gasolinera, tratamos de arreglar las llantas y vimos que eran los rines, no se podía, conseguir que ver si podía dejar el carro ahí, que alguien nos llegara a traer, por eso fue que no vine a la grabación ese día, y mis compañeros ahí, porque veníamos cuatro con mis otros tres compañeros de trabajo, y yo, podría valer, o sea, ¿qué pues? Ese problema chiquito. En el peor de los casos, que mañana voy a venir y no va a estar mi carro, pues, pero y bueno, no tengo dinero para comprar otro, pero aquí estoy, voy a dormir en mi cama. ¿Qué lo demás me vale? Súper bien, súper bien. Nice. Y vaya, lo que decía el Julius ahí, ¿verdad? Que la verdad que dentro de todo, un pequeño voto de confianza, ¿ve? Para el sistema judicial ahí que sí, sí. Y un milagro también por un montón de gente que estuvo orando, que estuvo pendiente. Sí. La verdad que sí, gente que muchos que no me conocían, muchos que sí me conocían y que te lo digo que cuando me di cuenta que no fue hasta el final, pues sí, yo me di cuenta de que estaban orando bastante por mí durante todo el tiempo del proceso, que jamás me hubiera imaginado de... O sea, que tal vez no son personas tan cercanas a ti o son el esposo de la amiga, de alguien que me conocía. Uh-huh. Y puya, la verdad que eso, les digo, se ve que funcionó. Uh-huh. Y es algo que a uno le da, le pega, pues, le pega fuerte y le da ánimo y te da como un sentimiento de no sé, y lo agradezco, pues, lo agradezco y créeme que si yo pudiera agradecérselos en persona a cada uno de ellos, lo haría con el mayor de los gustos y con los que he podido lo he hecho. Uh-huh. Porque increíble todas esas personas realmente. Sí, pero qué bueno, Brito Man. Nos alegra un montón vos. Así que ya vas a poder venirnos a ver más seguido. ¿Cuántas veces quieres? Más frecuencia. Tenemos que traer a Lale Mejía también para que esté... O sea, vos fuiste a lo de la lagartija en mi casa. No, la lagartija de pan. Ajá. No. No fue el Brito Man, no llegó. No. La Ale estuvo, sí, pero no estuvo el Brito. Francis llegó. Llegó Francis. El Guío llegó. Sí. Sí, estuvo ella, estuvo ¿Te acordás las lagartijas de pan esas? Uh-huh. Ah, pues la Ale nos consiguió una con la Ceci. Ajá. Santos. Y entonces llegaron a la casa, la abrimos. Hicimos un mega sándwich y lo metimos al horno y todo. Súper bueno. Sí, sí. Claro. No, a eso sí no llegué. Sí, bueno, vamos a tener que hacer otra lagartija de pan. Vamos a hacer otra lagartija de pan. Bien. ¿Y vos qué onda, Omarcito? Bien, vos, yo siempre contento acá, siempre corriendo. Mira, se han puesto de moda esas carreras, man. Me sorprendió un montón. El sábado en la noche fue la tercera Night Run. Y ahí sí escogieron mala noche a mi gusto, pero un montón de gente me dijo después que por mi culpa. O sea, lo habían agarrado bien personal contra mí. Creo que Tico Man me dijo, por tu culpa casi no veo, no voy a ver la película o algo así. Sí, que fuimos a ver la del origen de los guardianes. Ah, bueno. Entonces se viene, por tu culpa casi no llegamos al cine a tiempo. Y yo, ¿por qué mi culpa vos? Si yo, en la carrera organizada de la Mara. Pero sí, cerraron. Uy, es que estaba cerrado Antiguo Cuscatlán, la salida. Sí. Estaba las reparaciones que están haciendo. Están haciendo las reparaciones. Habían cerrado esa carretera y es noche de compras. Sí. ¿Cómo se llama? La Diego de Holguín. Uh-huh. Pues la carrera empezaba enfrente de Multiplaza. Y normalmente ponen esos arcos inflables, ¿verdad? Y entonces tú estás parado ahí en ese arco. Y estás hablando de que la cantidad de gente empezaba desde casi llegando a la entradita al redondel hasta casi la mitad. De la calle, del recorrido hasta el otro redondel, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. O sea, fácil, unas, por lo menos unas 1,200 personas ahí. Yo creo que llegaron a los 2,000. No estoy seguro, tengo que ver los números de todos los que corrieron. Te daban un chip. Ajá. Ese sí estaba bien chido, porque te ponen un chip en el zapato, te lo amarran en las cintas. Entonces, cuando arrancas la carrera, abajo del arco hay una alfombra. Entonces, vos te paras en esa alfombra y es que hace pip. Entonces, como que ahí graban la hora. Y al regreso también pasas por encima de la alfombra. De la alfombra y ya, pip, otra vez. De ahí, ya ayer... O sea, pues, que si llovía... Sí, se largábamos. ya ayer ya pusieron los tiempos resultados oficiales de acuerdo al chip. Entonces ahí pude ver yo. ¿Cuánto hiciste? 30 minutos con centavos. aquí están los resultados oficiales. Y fíjate que hasta estaba haciendo broma con mi esposa. Gracias. Porque aquí está 5 kilómetros masculinos. Porque le estaba diciendo que nunca me iba a olvidar de mi número. Ajá. ¿Qué número eras? 1169. 1169. 30:43 hice. ¿Qué 30 chido. Minutos 43. Y chistoso, porque yo siento que iba rápido, le iba pasando un montón de gente. Y fui el número 109. O sea que habían 109 chavos más rápidos que yo. Bueno, pero bastante bueno. De 1,200. Sí, era un top montón. 10. Un montón. Y mira, así como se han puesto de moda esas carreras. Yeah. Que yo te digo, ese tipo de... Yo no corro. pero me gusta ver que realmente hagan ese tipo de eventos, pues. Sí, porque, sí. Y fíjate que yo me he dado cuenta ya desde, y lo puedo comparar hasta de hace muchos años atrás, cómo en el país por lo menos se ha ido, muchos deportes se han ido, sí, como que la gente los está buscando más. Sí, sí, sí. Ponele, yo me acuerdo antes, yo que lo que yo juego es tenis, una vez vino una visita a donde yo trabajaba en ese entonces y que me dijo, mira, quiero ir a jugar tenis, vamos ahora en la noche. Fuimos a las 7 de la noche al club, al Maya, te estoy hablando hace, allá por el, como por el, ponele el 98, ¿verdad? Ajá, ajá. Solo, pero eso es aquello que... Sí, sí. Y el Maya tiene buenas canchas. Y yo ahorita llego a jugar al Maya a las 9 de la noche, voy saliendo, y todavía hay gente, pues. O ves las canchas de futbolito rápido, que a las 12 de la noche topadas, están jugando. Sí, topadas, sí, topadas. Entonces, y antes no veía, pero eso. Súper bueno. Igual con básquet. Ahora sí ves las canchas de básquet que tienen iluminación. Casi todas las noches hay partiditos. No es lo mejor. En parques también ya hay los que madrugan a jugar básquet. Uh-huh. O los que se van en la noche. Bueno. Fíjate que ahí está hablando Su que si van a hacer una carrera en el centro de San Salvador. Y sí, el domingo... El próximo domingo va a haber una carrera a las 7 de la mañana, sale del Parque Libertad y de ahí le da una vuelta medio extraña y no recuerdo exactamente el recorrido, pero sí, van a haber de 4, de 8 y de 12 kilómetros. Entonces ahí uno se mete en la categoría que uno quiere. ¿Te vas a meter? No, fíjate, porque ya estamos en las celebraciones navideñas. Yo estaba con las ganas de que sí. Pero, en realidad, este fin de semana que viene, el sábado al mediodía, tenemos una actividad con los chicos. El sábado en la noche tengo una fiesta que nos han invitado. Y el domingo al mediodía es el almuerzo con los amigos de Vero. De la Vero. Entonces... Y yo igual. Pájale, yo ¿cómo voy a correr en la mañanita del domingo? Entonces, este domingo. Ajá. No, es pa. Mira, y si no te hubieras metido, ¿a qué categoría te hubieras metido? A 8. A 8. 8. Mi meta es en enero, en la carrera de los rotarios, ¿verdad? Que siempre hacen. Correr los 10. Quiero correr los 10. Quiero correr los 10 kilómetros. Yo siento que ya estoy listo. Ya corrí 4 carreras de 5 kilómetros. Las primeras 3, siento que las corrí bastante bien. No hubo mayor problema. La del... Una que hice de noche, que fue desde Multiplaza hasta El Salvador del Mundo. Esa fue la más rápida que he hecho, 27 minutos. Esta, te digo, me hubiera ido súper mejor si no fuera por esa subida, que esa subida me mató. ¿Cuál? Fíjate que como te subís en la Diego de Holguín y bajás sobre los próceres, de ahí le damos vuelta a unos carros que habían parqueado así en el... Y tenías que volver a subir la Diego de Holguín. Esa tenías subida que, es... Tenías que utilizar el envión de la bajada para volver a subir. O sea que le das vuelta a los carros para hacer efecto de onda. Sí, sí. Agarrar el impulso. Le dabas dos vueltas o tres vueltas para poder salir. Para ocupar la gravedad del vehículo para salir. No, you coming. Esa subida... Llegas a un punto en el que estás corriendo, pero corres en cámara lenta. Solo por no perder. Y ahí atrás. Casi sentís que vas para atrás. Y cabal, pero vos vas y pero decís, si paro. Ya, o sea, si empiezo a caminar, ya la riego. Porque volver a arrancar después... Si no, volver a arrancar una vez uno para es difícil. Es yuca. Entonces, no, me voy... La mayor voy. Parte de cosas. Sí, exacto. entonces voy así, despacio. O sea, jogging... Pero no, tratar de no perder el ritmo. Y una vez se nivela un poco la... Ah, lo chistoso es cuando vas enfocado en la música para no perder el ritmo, ¿verdad? Pero tratar de mantener el rhythm, aunque sea jogging, subiendo. Pero ya tenés un tu playlist que ves que de repente no te va a poder así una... No. La. No. Tengo Johnny, ¿verdad? Johnny. Música Fier. De elevador. No. Ya tengo mi playlist de running. La cosa es que te vas tratando de enfocar y vos vas viendo la calle justo enfrente de ti donde van tus pies como para ir viendo, para mantener el ritmo y no friquearte, ¿verdad? Mantener. Y vas así un buen rato y de repente decís, vaya, ya, yo creo que ya estamos bien. Y volteas a ver arriba, puya, todavía me falta más de la mitad de la subida. Eso es chulo. Mira, solo me acordaste una vez, antes que yo hacía, salíamos a hacer bicicleta de montaña. Ajá. Y una vez, teníamos ya varias rutas, y siempre salía yo con el que en ese entonces era mi jefe. Uh-huh. Y entonces, mira, me dice, pero de él salió, no nos vayamos por esta ruta de donde siempre, ¿verdad? Vámonos por, aquí sale otra calle que tiene que ir al mismo lado. Uh-huh. Efectivamente así era. Pero una gran vuelta, ¿o qué? Mira, te lo digo, o sea, salíamos de un lugar que la matemática, la geografía todavía no me da. Porque, o sea, yo sabía que el lugar al que íbamos era más bajo. Uh-huh. O sea, por la ruta que nos íbamos siempre, era prácticamente bajadita, ¿vea? Yeah. Ya era el último tramo. Cuando vamos por este otro, una gran subida, ¿vea? Una pequeña curva, ¿vea? Así después de esta curva tiene que ya venir la bajada, así que tenemos que bajar, si vamos. Otra subida. Yo solo veía que mi jefe me volteaba a ver. ¿Y cuándo van a terminar esto? Tienen que terminarle. Y de repente llegamos y nunca encontramos bajada. Nunca bajaron. Nunca bajamos. Mira, yo me bajaba, empujaba la bicicleta, me volví a subir. No, dice, si es que ya tiene que venir una... No, otra subida. Pucha, qué mal. A nosotros nos pasó con el Kio y una mare Rotarac que nos perdimos en Apaneca. Uh-huh. La cosa es que empezamos, era algo así como que, subamos esta lomita, vea. Uh-huh. Me salimos barbados, viejo. O sea, pasó de moda la ropa. Mira, cuando vinimos a salir de esa onda, para empezar, la lomita, de repente era una subida a 90 grados, vea. Agarrándote de las piedras y evitando que te cayera encima el que venía, que estaba arriba, vea, deteniendo a las barbas, que no se viniera. Se viene un mameyazo de agua espantoso, un gran mameyazo de agua. Nos perdimos en medio de la lomita que terminó siendo el volcán de Santana. la lomita se convirtió en el volcán de Santana. Entonces, total que entramos por el lado de Apaneca. En medio de la pérdida que nos dimos, unos bosques, encontramos hasta una calavera de una vaca ahí aventada en medio del bosque. O sea, pero ustedes seguían caminando en la misma dirección. Ajá, según nosotros. Vieron un rostro que decía bienvenido a Honduras. Mira, como vos decís, o sea, tu orientación y la manera en que vos viste la onda cuando entraste te decía. Uy, o sea, ¿dónde? Por acá tiene que ser. ¿Dónde estoy? O sea, ¿dónde? Ya perdiste confianza en tu brújula interna. Sí. Total que al final nunca encontramos nativos ni locales ni nada. Nunca encontramos gente que nos orientara. Total que en medio del mamillazo de agua al fin salimos y no habían árboles. Man. O sea, así de la nada no habían árboles. ¿Y nosotros? ¿Y qué era? ¿Te habían talado todo eso o qué? No. Era una cancha. Llegaron al fin del mundo. No, habían árboles. Ajá. Sin copa, porque todos estaban quemados por rayos y nosotros en medio de una tormenta eléctrica. Mira, y empezamos a ver pero una zona, te digo, era como quizás unas 10 cuadras. ¡Juela! Que era un palo sí y el otro también quemado de arriba. O sea, yo iba saltando de paro. No cae dos veces en el mismo lado. Aquí ya caigo. Voy, salté por el otro. Mirá, yo te empujo. Sabes que una gran mina de cobre. ¿Eh? Trayendo todos los rayos. Podría ser, porque ese pedazo horrible. Así que empezamos la bajada corriendo, así en zigzag, porque como ya no habían árboles, logramos ver el pueblito allá abajo. Ajá. Pero mira, espantoso. Ay, eso, y la pálida. Eso de perderte en una montaña no es tan... Sí. No es... Mira, a mí me pasó también una vez, más o menos exactamente, pero al revés. Ajá. Porque estábamos en Guatemala, en Panajachel. Uh-huh. Entonces nos fuimos, todos los que andaban, Rafa Man andaba ahí, por cierto. Ajá. Nos fuimos en el transporte que hay en el lago. No, no me acuerdo cómo se llama el lago. ¿A dónde está Panajachel en Guatemala? A Titlán, creo que. Uh-huh. Y que después te llevan a otros pueblitos. Sí, ajá, ajá. Entonces nos fuimos a uno de los otros pueblitos. Muy lindo el lugar y todo. Uh-huh. Llegamos, atracó el barco. y todavía nos dice, miren, si ustedes se van a ir de regreso a Panajachel, este barco sale a tal hora. Y es el último. O sea, si no duerme aquí. No se lo pierdan porque ya no sale otro hasta mañana. Ah, va, sí, no se preocupe, va. Mira, empezamos a caminar, pues, para arriba, ¿vea? En la calle, a llegar al pueblito, ¿vea? Bonito, ahí estuvimos un rato. Yo andaba hasta sin camisa, solo en calzoneta y... Porque ahí era prácticamente casi playa, ¿vea? Uh-huh. De ahí vimos otro camino, fuimos a conocer y bajamos a otro como muelle. Pero como más artesanal, lanchita, bien bonito, ¿vea? Hasta tomando fotos y todo ahí. Y así como que, hey, Mara, ya regresemos, ¿vea? Ya va a ser hora, ¿vea? Y calculábamos, sí, estamos a tiempo, ¿verdad? Sí, vamos. Pero viene Rafa, gran inventisto. Ajá. Miren, dice. Subimos, cruzamos a la izquierda y volvimos a bajar. ¿Por qué no nos vamos por la orilla? No nos vamos por la orilla. Completamente lógico. O sea, yo... Sí, la lógica está buena. Sí, sí. Lo único que no conoces la orilla. Exactamente. Ajá. Mira, empezamos. Una cerca. Bueno, vámonos por aquí, ¿verdad? Wow. Mira, que nos metimos a un, como vos decís, bosque, cultivos. Y oíamos. ¡Ya se va! Mira, una carrera. Pero, bueno, para decirte que llegó el momento en el que, hey, ajá, ¿y vos cuánto andás? 2 quetzales y mando camisa. yo ando otros 5 quetzales. Ya lo arriba. Mira, alcanzamos a llegar, pero eso de que. Ya ves que ya están guardando las cositas. ¡Mira, así venga, se va! Así como en las películas, que salís corriendo en el buey y te saltás. ¡Casi! Y agarrado del flotador. La vimos cerca. No, sí, es. Hay que saber bien cómo regresar al lugar punto de partida. Sí, ¿no? Sí. Ahora con GPS, con es, GPS mucho es mucho más fácil. Sí. Ahora es más fácil. A menos que seas lo de Prometeo, ¿verdad? Que... Sin embargo, se pierde. No, a mí me impresionó mucho un amigo que vino, que por cierto vino aquí a la Charamusca, que se fue a conocer las playas del Salvador. Nunca había estado en El Salvador. Uh-huh. Se vino solo con su smartphone. Uh-huh. Y con eso se fue, agarró carro y se fue a San Miguel, se fue a La Libertad, se fue solo con su smartphone. Con mis maravillosos poderes de deducción, te puedo decir que no estaba usando IMAPS. Ah, sí, claro. Si no, estuviera... Todavía. Ahorita estaría en los botes de leche. Mira, pero no. Mira, le pasó ya, como... Por alguna manera extraña llegó a Rusia. Le fue sin tener que cruzar en ningún momento agua. Pero no le pasó como a unos extranjeros que vinieron una vez y venían de Guatemala para El Salvador por tierra. Por tierra. Y mira, se fueron a meter a una calle que sin más... O sea, de repente... Así me dijeron, mira, literalmente, tuvimos que... Porque la calle se acababa y había un barranco. Y bueno, se perdieron y bueno, les pasó de todo. Alcanzaron a venir acá. Y venían, pero es que miren si el mapa y por qué calle se vinieron, ¿verdad? Así. Las calles para venir de Guatemala para acá es como sí, que... Sí, son bastante obvias. Straightforward, ¿verdad? No, nos venimos por el periférico centroamericano. ¿What? Sí, ahí, ¿dónde sacaste que existía un periférico centroamericano? Aquí está, y sacan un mapa como en el 86. Ajá. Centroamérica 2000. Todos los proyectos. ¿No? ¿De dónde lo habían sacado? Pero había una carretera periférica centroamericana. Que era la que estuvieron siguiendo según ellos. Y los carros volaban. ¿Eh? El periférico estaba a 50 metros sobre el suelo. Pero matado de la periférico. No, la tecnología, de verdad que sí, sí se va volviendo cada vez más, más normal, más accesible y más fácil de utilizar. Y igual tiene sus hiccups, ¿verdad? Sí, tiene sus cosas que de repente te perdés porque lo ocupaste mal, que se te dispara la llamada porque no la... Que a veces falla, ¿verdad? Sí. Que se te rebotea de repente el carro. Omar se pelea con su carro. Ahora que tú mandaste el un WhatsApp al recordatorio del programa. Y cuando yo te contesto, abro WhatsApp y veo que empiezan... ¡Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc! A caer un montón de mensajitos. Y yo, de ayer, del domingo, del sábado. Pero un montón de sí. Por algún motivo estaban no habían enlatados. Caído, estaban enlatados y ¡pum! Cayeron todos. Y eso me pasa a mí también, que de repente... Yo, Esto me hubiera gustado saberlo el domingo. Bueno, a mí me pasó. Yo sí, pasa. ando el iPod. Normalmente lo ando en el saco, güey. Entonces la onda es que estaba en una charla de iglesia. Y sentados, toda la mara callada, pues solo estaba hablando la señora enfrente, güey. Uh-huh. Y de repente solo empiezo a ir. Y yo pensé que era el celular de alguien. Porque, qué buena música. Y de repente solo empiezo a ir. I touch myself. I know, na, na, na. Oh. Y yo. The I vinyls. Don't want any. Y era en tu saco. El iPod se había, pero lo tenía bloqueado y toda onda. Y había empezado a tocar una canción de la nada, pues. Yeah, yeah. Y una canción, o sea, de la nada, como que agarró una canción X y la empezó a sonar. O y una canción no muy... Sí, no iba mucho con la... No iba mucho con el boot de la iglesia. Claro, O cuando se te dispara el celular. Nunca se te dispara el celular. ¿Cómo? O sea, que vos no te das cuenta. Ay, que... Y marcás y... ¿Cómo no? Mira, y a mí me pasó... No a mí, pero pasó una anécdota a alguien conocido. Y yo estaba con él. Matada de la risa, cara. Cuando le cayó una llamada a él. No, al revés. Ajá. Viene este y me dice... Vamos a omitir nombres. Ajá. Viene y me dice... Mira, me dice... mira, acompáñame a tal lado que tengo que ir a traer tal y tal cosa. Ah, va, chivo, vámonos. Pero mira, le digo, lleva lámpara. Era una bodega la que teníamos que ir a sacar algo que él necesitaba para una amiga. Ajá. Lleva una lámpara, le digo, porque esa bodega ya le quitaron la luz. Vamos a ver. No, me dice, si se ve... No tiene ni ventana, le decía yo. Llévate una lámpara. No, hombre, si se ve, venite. Bueno, todavía le dije, va, vos sabes más que yo, pues. Y la bodega era de donde yo trabajaba. Uh-huh. Entonces llegamos, ve aquí a una bodega donde botaban cosas viejas. Mírame si por aquí vi yo eso. Mira, un papel así, no sé qué. Espérate, me dice. Ya ves, le digo, hubieras traído lámpara. Espérate, me dice, con la luz del celular, vea. Uh-huh. Y lo pone. Y mira, sí, aquí está, que no sé qué, que para la fulanita, que está bien bonita, que no sé qué, que allá. Oh, no. Pero mira, y ¿sabes qué me dice? Todavía esto le va a servir a mi novia después. Oh. Porque ella está estudiando la misma carrera, que no sé qué. Ah, va, chido. Y en eso, ring, me suena a mí el celular. Ajá. Y hablo, José Brito. Ah, sí. Mire, le habla la novia de... Oh, no. Dígale que apague el celular, que todo le estoy oyendo, hasta que me va a servir a mí el trabajo. Mira, yo te hablo. Mira, ese tipo, así sin luz, pero lo vi que se puso rojo, blanco, transparente. Mira, y el pobre después ya ni hablaba. Porque yo, no, me dijo, ahora, no, es que. No, me dijo, ya se acabó. Y sobrevivió. Fíjate que la teoría que yo tengo... Ajá. Es que yo era bien amigo de la hermana de la novia de este chavo. Ajá. Entonces creemos que cuando él mencionó a la otra chava... Uh-huh. Fue en el momento que ella fue a donde su hermana... Mira, dame el teléfono de José Brito. No se dio cuenta de quién estaba hablando. Porque él le marcó al teléfono de la casa. Uh-huh. El que le había marcado. Entonces... O la chava se hizo la completamente loca. O realmente no oyó esa parte. Uh-huh. Porque si no, nadie lo hubiera... Por lo menos bien regañado hubiera salido. Sí. Pues sí. Y vos ya has tenido... Fíjate que sí. Pero... nunca así nada incriminatorio de esa forma. Sino que más bien... Que se dispara la llamada. Y me doy cuenta, ¿verdad? Que... ¡Huela! Hasta llamó, vea, y me pongo, aló. Y ya no me contesta. Al ratito me llaman de vuelta. Mira, no se te oía nada, pues me habían llamado. Cuando un niño marca, es que acaba jugando. Que te queda una llamada de un niño. Fíjate sí. Que a mí, y como que depende también de ser más fácil en un aparato que otro. En el teléfono de la oficina, me pasaba bien seguido últimamente. Yeah. Tanto que le tuve que poner eso de... Que además de desbloquear, clave. Ah, pero relacionado a los... No lo conté en la charamusca. Lo de mi hijo. No. ¿Qué? Que estaba... Que yo me pongo mis audífonos, los in-head earphones, y el celular. Lo pongo enfrente en la caminadora. Y ahí corro. La cosa es que Yo corro en las mañanas. Normalmente a las 5:30, a las 6:30 ya estoy de regreso aquí, ya estoy ayudando a mi esposa a que los niños se preparen para el colegio y todo. Ese día, por alguna razón, creo que grabamos un show y nos quedamos muy tarde, entonces me fui a correr un poco más tarde de lo normal. Entonces eran todavía casi como las 7 y yo todavía estaba corriendo. Y en eso me cae una llamada. Entonces, como tengo el botoncito del, en el headphone, va, aprieto el botoncito y me contesto, hola, ¿quién? ¿Aló? Y era Marco. Papi, fíjate que la luz sí me estaba fregando porque no sé qué, que no sé cuándo, bla, bla. Yo le digo, hombre, no le hagas caso, no le hagas caso. Sí. Vaya, ok. Vaya, pues. Chivo, chivo. Este es lo, mi lado de la conversación. Chivo. Vaya, pues. Vaya. Ok. Te amo, chico. Y volteo a ver y todos se me quedaron viendo. Yo, ¡mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Está hablando con mi hijo! Aquí está la foto, mire. ¡Este es mi hijo! Yo hablando. Más que me salió así como, ¡te amo, chico! Pero mira, también no necesariamente tienen que ser celulares. Porque me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando ni siquiera existían los celulares, viene este, que era un amigo de mi hermana. En su casa, digo, mi hermana se llama Joyce, ¿verdad? Le voy a hablar a la Joyce. Tra, tra, tra. O sea, había de donde. Buenas. Sí, buenas. Mire, se encuentra Joyce. Fíjese que yo soy nueva. Ajá. Y realmente no sé cómo se llama. Espéreme, voy a ir a preguntar. ¿Cómo va así, vea? Y regresaba la chancleta. Mire, no, fíjese que aquí hay dos niñas. Una se llama Andrea y la otra se llama Claudia. Mire, pasmada, cuelgue, si soy yo el hermano de ellas que le está hablando aquí en el segundo piso. ¿No te acordás que antes los teléfonos cuando marcabas el de abajo? Y la muchacha contestó en su misma casa del bicho que estaba hablando. Ya. Es que sí, así. Me acuerdo que cuando giraba la cosa esa, los demás teléfonos que estaban en la casa... No sonaban igual, pero sonaban. Sonaba algo, ¿eh? Ay, Dios mío. Sí me acuerdo esa época de los teléfonos. Bueno, a mí se me acaba de disparar el teléfono. Ajá. A mi casa. El teléfono al fijo de mi casa. Y íbamos llegando con Pablo para llevar el kinder. Y se me disparó, pero... Yo solo vi que Pablo salió corriendo porque empezó a sonar el teléfono de la casa y lo agarró, ¿ve? Uh-huh. Y aló, aló. Y empezó a ir en el saco, ¿ve? ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Y yo, se me disparó esta onda, ¿ve? Y me fui, ¿ve? Me fui al otro lado. ¡Hello, Mosqueteer! ¡Mickey! ¡Mickey, eres tú, Mickey! ¡Qué choleña! ¡Qué bárbaro! Bueno, y una vez en la oficina estábamos para variar en de esos que tenés una emergencia y que... Y le sale el que era el jefe de nosotros, ¿no? Estamos en cubículo, entonces el jefe de todos nosotros le dice a mi compañero, ¡mira, apúrate, fulanito, háblale al... X, vea. Uh-huh. Y solo ves que el bicho agarra el... Y yo lo veía que marcaba. Este desgraciado que no me contesta. La gran parque, ¿quién me está hablando? ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué demonios me está hablando? ¡Aló! ¡Aló! Y yo... Y eso se queda. Y yo solo me estoy hablando al celular. Sí. Bueno, como cuando andas buscando los anteojos, ve y los andas puestos. No, hombre, me pasó la vez pasada que, bueno, pues al revés, no andaba los anteojos, pero yo estaba como que, pues ya se me volvieron a ensuciar los lentes, men. Ya veo todo borroso. Ups, no los ando puestos todavía. Con razón. No, pero es más triste al revés. ¿Qué? Cuando vos decís... Ya no ves, ok. Ajá, que vos decís, puya, no, tengo que ponerme los lentes porque no me los he puesto. Ya los tengo. Ya los tenés puestos. Ya estoy más jodido. Está enfriado también. Andar buscando los lentes y los andas puesto horrible. Eso es... O las llaves. O las llaves y las andas, y las en, la andas mano. En la mano. Las llaves, pero vos andas buscando las llaves. ¿Dónde están las ventadas llaves? ¿Quién me escondió la chave? Aquí las puse. Ahí estamos. Bueno, bueno, Mara, ya vamos terminando. De salida, 59 minutos. Terminando agradeciéndole al Britomán por habernos acompañado esta noche. Yeah. Al contrario, les agradezco a ustedes la oportunidad. Y cuanta vez sepan que ustedes me tiran una invitación, yo más que contento de venir aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aquel el guío, yo creo que ya está faltando mucho, así que sí. No hagas nada los martes de la noche. Omarcito. Nada más recordarles a nuestra gentil audiencia que si quiere ser usted patrocinador del show, mándenos un correo a lacharamusca@guanacos.com y podemos platicar. Si usted quiere nada más ser un productor ejecutivo del show, visite lacharamusca.com, apriete el botón ahí de donaciones y con eso usted será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio de La Charamusca. También nos puede seguir en las redes sociales. Ahí estamos en Twitter, somos La Charamusca Net. En Facebook estamos como La Charamusca. Y nos puede mandar un correo también. Sí, cabal, cabal. Así que esperamos que tenga una bonita semana. Ya falta poco para Navidad y para Año Nuevo. Yeah. Así que ahí les vamos a ir contando cómo van las cosas. Nice. Por el momento, pásela re bien. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.